Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Vuelve el circo al Zócalo, si es que alguna vez se fue. Vuelve Marcelo Ebrard a lo que sabe y hace muy bien. Del 9 al 17 de agosto serán las funciones, 3 al día para 2.000 personas cada una de ellas. Tengo entendido que la presentación estaba programada para noviembre, pero fue adelantada con el pretexto de las vacaciones para... Bueno, usted sabe para qué. Decía que hace muy bien Marcelo Ebrard en recurrir otra vez al circo porque, después de todo, el circo y la lucha libre son lo único serio en México. Y no hay asomo de broma en lo que digo. Quienes caminan sobre un cable en las alturas, quienes vuelan y son atrapados en el aire por un compañero, quienes tragan sables o hacen reír a la gente, deben tener una preparación perfecta para no perder la vida o el prestigio. Lo hacen muy en serio. Por eso consiguen divertir. Lo mismo los luchadores, cada vez más perfectos en su rudo ballet entre las cuerdas. El místico, por ejemplo, es un fenómeno. La política, en cambio, hace tiempo que ya no divierte. Indigna. El aplauso que sus colegas ingenieros dieron a Joel Ortega el pasado día del ingeniero, luego que Marcelo Ebrard había elogiado su valentía, lealtad y honestidad, tuvo algo de obsceno. Sonó como una especie de latigazo en el templo ante la enormidad de lo ocurrido en el antro News Divine. Tendría que estar loco para compararlo, pero me recordó aquella comparecencia del entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, en la Cámara de Diputados, durante la cual, para demostrar las bondades de las políticas de rehabilitación del gobierno, citó el caso de Goyo Cárdenas, el asesino de mujeres, quien había sido invitado a la sesión y ocupaba un palco. Como payasos que brincan de sus cajas, los diputados saltaron en sus curules y brindaron una ovación al supuestamente rehabilitado, que se puso de pie y agradeció gravemente la ovación, inclinando la cabeza. Los casos, repito, son diferentes y absolutamente distintos los personajes que intervienen. Sería una barbaridad compararlos, solo que me choca la desproporción, lo insultante de un apoyo con magnavoz que no solo ignoró la indignación pública, sino el dolor de los deudos de las víctimas del News Divine y su exigencia de justicia. Si lo de Ebrard intentó ser elogio, resultó vano, ridículo, increíble en un jefe de gobierno, en un político que busca la presidencia de México. Revise usted los adjetivos que usó: valiente, leal y honesto. ¿Y la eficacia? Valiente, leal y honesto fue Manolete, pero nadie lo nombró jefe de policía. Ortega se fue, también el procurador, el delegado ya se había ido. Marcelo Ebrard debió echarlo, sino esperar a que el informe de la Comisión de Derechos Humanos le diera la coartada. El temor a la guerra entre las tribus perredistas lo paralizó. Pero vuelve el circo, y qué bueno que regrese. La primera función se podía dedicar a las víctimas de los hechos en el News Divine, In Memoriam, y a los deudos se les podría proporcionar un pase para evitar que hagan cola. Hoy puede ser un gran día y mañana también.